Mis amigos, bienvenidos a la clave del juego para la hora magallanera.blogspot.com. Aquí en Puerto La Cruz, en el primero de una serie de dos victorias para Caribes de Anzoátegui con marcador final de 7-1. Un partido donde el Magallanes no pudo ser productivo una vez más. El picheo de Anzoátegui estuvo bastante bien y Magallanes solamente pudo marcar una carrera que fue producto de un jonrón de Merchant en el inning número 3. El picheo abridor del Magallanes, hoy Gustavo Chacín, tuvo su mejor salida de la campaña, porque a pesar de haber tenido mucha gente en circulación permitiendo 5 imparables y caminando a 2, sacó a relucir toda su experiencia para dejar el juego empatado a una carrera luego de su labor de 5 entradas. Hoy el bullpen del Magallanes tuvo serios problemas para detener al equipo de Anzoátegui. Joel Hernández tiró un cero milagroso en el sexto inning, apoyándose en una gran jugada por parte del tercera base Jesús Merchant y una línea que con el cuadro adentro salió de frente al campo corto Argenis Díaz. Ya para el séptimo, ni Carlos Hernández, ni Pedro Guerra, ni Gabriel García, ni José Ortega pudieron detener a la ofensiva del equipo de los Caribes de Oriente, que terminó marcando un total de 5 carreras en ese inning número 7, que terminaron por sentenciar el juego de pelota. Hoy Magallanes tuvo algunos inconvenientes ejecutando lo que son los fundamentos del juego. Vimos disparos desde los jardines por arriba del cortador, lo que propició almohadillas extras para el equipo contrario, en este caso los Caribes, y también vimos una jugada donde con un corredor atrapado entre primera y segunda, le corrieron a la defensiva del Magallanes hasta el home plate, un disparo tardío, ni se hizo el out del corredor entre primera y segunda, anotó el de tercera, y este tipo de detalles terminó pesando en ese inning que fue muy productivo para el equipo de Anzoátegui. Magallanes por su parte tuvo pocas oportunidades hoy a la ofensiva, solamente un total de 6 imparables, pero en el sexto, cuando Magallanes tuvo la oportunidad de tomar la delantera, tampoco se ejecutaron los fundamentos desde el punto de vista ofensivo. Con corredores en segunda y primera sin out, Brandon Box no pudo tocar la pelota para mover a los corredores, y posteriormente lo que pudo haber sido la clave de este partido, una gran jugada de la defensa del equipo de Caribes con una conexión de Aaron Landrus, una gran jugada de Amarista combinándose en segunda con Núñez para un force out, y además haciendo el out en tercera de Newman Romero, cerraron la entrada para propiciar lo que sería la gran reacción de Caribes para llevarse esta victoria con marcador de 7-1. A destacar por el equipo del Magallanes, repito, la buena labor de Gustavo Chacín a lo largo de 5 entradas, el regreso de Eliezer Alfonso, quien a pesar de que se fue de 4-0, le dimos darle bien a la bola, sobre todo en el inning número 9, cuando terminó bateando para doble play. Por supuesto, estaremos pendientes también de Darwin Pérez, el shortstop del Magallanes, que salió con un tirón en la ingle. Para mañana, el duelo de lanzadores será Eric Jones por el equipo de los Navegantes del Magallanes, enfrentando al cubano Yadel Martí. Acá en Puerto La Cruz, hoy jueves 25, victoria para Caribes de Anzoátegui con marcador final de 7-1.